conmigo, Perú. Cuenta conmigo, que donde quiera que esté, yo te bendigo en la eterna gratitud de haber nacido sobre tu suelo, Perú. Cuenta conmigo en todo tiempo, Perú. Cuenta conmigo, te doy mi amor, mi vivir. Toma mis manos, todos tus hijos, Perú, somos hermanos. Y es necesario por ti vivir unidos. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. ¿Soñando acaso, Perú, que al verte unido despertaría al oír? Cuenta conmigo. ¿Soñando acaso, Perú, que al verte unido despertaría al oír? Cuenta conmigo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hoy quiero decirle al Perú cuánto lo quiero. Hoy quiero expresar en mi canto mi amor más sincero, llegar hasta el pico más alto, flamear mi color rojo y blanco. Gritemos juntos de la mano, primero Perú, los niños, la paz del mañana. Primero Perú, qué bella es mi tierra serrana, el mar de su costa, verde su montaña. Primero Perú. ¡Eso! El tontero es mi Perú, señores. Rico pues. Toma, toma, toma, toma. Con mi sabor criollo quiero cantarle a mi tierra. Valsecitos y tonteros, qué linda es mi marinera. Y unidos cual un solo puño, haremos más grande nuestro suelo peruano. Mi corazón se siente serrano cuando las quenas lloran de alegría, cuando la antara suena patria mía. Es el arrullo de este guainito, desde mi puna con mi sombrerito, desde mi puna con mi sombrerito. Sangre de Inca, somos mestizos, siempre peruanos para el mundo entero, siempre peruanos para el mundo entero. Ahora pues, música negra. Hoy canto en mi tierra, mi ritmo festejo que al mundo engalana. Bailo lo gozo moviendo cintura porque es bien peruana. Mi patria querida, tierra prometida, bella y soberana. Y con la esperanza de un nuevo mañana, Perú, país que hermana. Y al ritmo de este cajón, primero Perú. Al compás de las guitarras, primero Perú. Mis anticuchos y picarones, primero Perú. Mi ceviche y mi caucao, primero Perú. Sabroso el mondongo, qué rico es mi cuy, primero Perú. Cacho y mi cecina, primero Perú. Yo te bailo, yo te canto mi música, primero Perú, primero Perú. Y juntos costa, sierra y selva, primero Perú. Y de vos hoy digamos siempre, primero canción. su canción. De la selva a los Andes, de los Andes al mar, una sola bandera, una sola alma, un solo cantar. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. ¿Qué suena? Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Y un día con alegría se estrecharán nuestras manos y cantaremos el himno con esperanza de hermanos. ¡Hey! Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos el Perú. Dice, somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Y así se ha cumplido, hermano. Mi hermoso sueño peruano. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. ¡Eso es! Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Perú, Nebraska, 569 habitantes, un grifo, un restaurante, una avenida, un banco, un museo, una estación de tren que, bueno, ahora sirve para otros fines, su escuela, su tanque de agua, su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo. Listo, muchachos, llegamos. Vamos, vamos, Cristian. Vamos, dale. Probando, probando. Oye, ¿ni dónde hemos llegado? ¿No? Oye, aquí va, mi amigo. ¡Llegamos! ¡Por fin! Nuestra misión, ser embajadores de nuestro país y leerles sus derechos como peruanos. Ustedes son de Perú. Tienen derecho a comer rico. Les repito, ustedes son de Perú. Anticucho, ceviche, papa rellena. ¿Quieren probar? You can try it. What do you call this? Chicha morada. Chicha. Huancaína. Huancaína. Huancaína. Ya. Yuca. Oh, yuca. Yuca. Huh? Aceituna. Tuna. Aceituna. What is that? That's ocopa. Ocopa. You want to know a secret? The secret? I don't eat fish. ¿Te gusta? Do you like it? Ustedes tienen derecho a bailar huayno. Ustedes tienen derecho de viajar del Océano Pacífico a la Amazonía en un vuelo doméstico. Y si tienen ganas, lo pueden hacer por carretera y hasta en su propio auto. ¡Derecho a surfear! ¡Tienen derecho a correr buenas olas! ¡Tienen derecho a correr la izquierda más larga del mundo! ¡Ustedes tienen derecho a meterse unos tubazos! ¿Cómo? ¡Sí! Ajá, Clint Eastwood. Hablará. Buenas. A ver, documentos. No, una broma, no se va a molestar. ¿Está comiendo su dona? Buena. Yo quiero acá ofrecerle una igualita, con huequito también, pero este se llama Picarón, de Perú. Le va a gustar, se va a chupar los dedos, mire. Buenazo. Si quiere las usa como esposas. Please, give me, give me. No problem, no problem. No hablo español. Bueno, ahí está. Picarón. Eat. Ay, con el palo, mister. Paso. Le chupa los dedos, maestro. Le cambio su caja. Change. Le cambio, rico. Señor, jefe. Picarón. Picarón. Nos vemos, Tony Curtis, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Los domingos, en la plaza principal de Perú, Nebraska, suelen ser más bien tranquilos. Por eso hemos hecho un trato. Ellos nos prestan al sheriff John McNorman para mejorar nuestra circulación vehicular. Y nosotros les prestamos a Perú Negro, para mejorar su circulación sanguínea. Muchachos, listo, boletos en la mano, boletos en la mano. I want un coqueco. Marciano el Lúcuma, lleve su Marciano el Lúcuma, Marciano el Lúcuma. Ok, ahora sí, uno, dos, tres. Pisco peruano. Esta es la bebida, la bebida de ustedes, Ser peruano da suerte. Ser peruano da suerte. Ya están listos los anticuchos de la tía Sofi. Ahorita te voy a traer un dibujo. Ahí está. ¡Arriba Perú! En Perú, Nebraska, hay un ciudadano que cumple años el 28 de julio. Razón de sobra para que le demos su primer DNI. Te declaro oficialmente ciudadano peruano. Felicidades, Glenn. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Cusco la tapin, Machu Picchu Pi. Huayna Picchu Pi, Puri Kunan Chikpaka. Thank you.

Villa Nueva de Campo. Me da tanto asco como Chiri, no salto con su cara. Le pongo como cinco policías en la esquina del arco, vendiendo le rimas a los más zampados. Y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. Me ha llegado una cartita de mi prima Antonia, que cogió sus maletas y se fue para California. Pero tú sabes, amiga, cómo somos los peruanos. Si nos suena la barriga, alguna cosa inventamos. Pongan atención a lo que yo les cuento, porque resto de invención que les suene a cuento. Meditaba, meditaba, camino de regreso, mientras tanto ya pensaba que podía hacer con eso. De pronto su mirada se volvió como dichosa. Se le había ocurrido una idea maravillosa. Ya basta de llorar, ya basta de sufrir. Si no hay solución, la huelga continúa. Ya basta de llorar, ya basta de sufrir. Si no hay solución, la huelga continúa. Porque acabo de inventar el chiste chocholí. Sentiremos así fuerza. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esperado siglo y medio para que de la antigua vasija de mi canto extraiga este grito de vago estremecido. ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vivan las espumosas olas sobre las que llegó la historia de Dios en totoras y velas desafiantes! El océano largo y submarino de infinitos, profundos habitantes. El voluptuoso cetáceo, las gaviotas, las algas, el bonito. Y el humilde guanay que ha digerido millones de libras esterlinas. Este es mi mar, mis islas, mis arenas, mis remos, mis atardeceres y mis redes. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva este monumento de piedras levantado sobre cimas de la eternidad, donde el tiempo no se atreve a morir. Viva esta Guaca, donde anduvo la raza de los viejos abuelos, abuelos a la vez de 8 millones de serranos que quedan allá, arriba, prendidos de las cumbres. Y aquí, abajo, servidumbre barata de las casas de Lima, mozos del mayorista, ebrias, turbias, postergadas gentes de las barriadas, emolienteros, vendedores de frutas, carretilleros, público sudoroso de los coliseos, chimpunes, driles y camisas de mugre. Y su cuna una huraña fuente enclavada en la cumbre que vacía y llena el hechizo del cielo, gota a gota o en tempestuosas lluvias. Viene en su lecho con limos y polvos minerales, sembrando valles, preñando y alumbrando, padre y madre a la vez, la vida del hombre y de las plantas, los animales, las aves y los peces. Indios, mariposas, cholos, blancos, negros, leches, rosas, todo, todo lo siembra el río que bajó desde la nube con fuerza creadora. ¡Viva el Perú, carajo! Esta selva, sembrada por el propio señor, una fresca mañana cuando pasó el diluvio, el día que sus dedos modelaron su mejor creación sobre el planeta. Aquí la fuerza desata un huracán de lluvias y de orquídeas. Llanuras de verdor cubren la tierra, donde se enroscan ríos y serpientes. Vuelan los guacamayos, parlotean los monos trapecistas, mientras río arriba surca una canoa en la que van amándose Carlos Rumichi y su María, seguros de que el río ha de traerles, junto a la cesta de peces, el hijo prometido. Viva el hombre peruano, a quien no espanta la dura geografía que Dios nos entregó como instrumento. Sobre las conmociones cataclísmicas que agitan los cimientos de los mares y la tierra, sembramos, desafiando terremotos, nuevas ciudades, nuevas casas. Las riegan las lágrimas transidas de las viejas, de los huérfanos niños, de los hombres. Nosotros somos súbditos del temblor y el terremoto. ¡Viva el Perú, carajo! También al huaico, a las inundaciones, las sequías, le sabemos sus caras de miseria, sus derrumbes, sus vértigos de sangre. Les conocemos desde viejas edades. Y para todas esas camaradas desdichas, hay un Pedro Quispe y una Juana Flores que a fuerza de coraje, de sudor, de esperanza han atrapado un rayo enfurecido entre sus manos y lo han hecho una estera de amor. Un duro adobe, ladrillo rojo, una vivienda rústica, una torre, el perfil majestuoso de una iglesia, un pueblo, una ciudad y una costa o una sierra de continuadas urbes que se levantan y caen sin miedo a nada. ¡Vive el Perú, carajo! Suche, comunero, es este canto, este fuerte carajo enternecido. Para sus caminos vecinales y su escuelita de quejas, donde el hijo aprenderá qué es el Perú. Vivan los artesanos, los mineros, los duros labradores que no moran en Lima y han hecho de la luna un lamparín de esquivo que los han encendido en el techo de los cielos. Viva el hombre de chullo que solo come camote y charqui y bebe jarros de chicha repletos de tristezas. Viva su poncho rojo, sus cansadas ojotas, su lánguido charango, las ubres de sus cabras, el seno prieto y duro de sus cholas, su leche tibia, llena de amor y vida. ¡Viva el Perú, carajo! Para Aurelio Celada, caporal de la Hacienda Costeña, es este canto de carbón y de uva negra como el mejor color de su pellejo. Para el duro trajín que le reclama músculos de antracita, firmes muslos, para sus grilletes vencidos, sus leyendas de arcángeles, sapos, guitarristas, marcadores de punta, centro forward, soltadores de gallos, cinturas de alcatraz y cajonero. ¡Viva el Perú, carajo! Tirar un carajo por mi patria, le he pedido prestada su Cristina de Tril a mi hijo Alberto, que en la hebra de luz de un blanco cabello de mi finada madre lanzo el sonoro grito que me nace en las venas con estruendo de vida, clarinada del alba al cielo puro. Para tirar un carajo por mi patria, he levantado en sedición a las palomas. Garras de cóndor son ahora sus patas, otrora delicado pistilo, hoy convertido en lanza. Este niño que toca una corneta en los desfiles de julio es Juan Mariño. Es hijo de la estera, del barro y de la caña brava. Es Juan Mariño, hijo de la barriada, sobrino del triciclo, primo del anticucho. Sobre el lomo del cerro tirita fríos, tiene hambre en las manos y en las tripas, que aunque él solo es dueño de su uniforme comando, es Juan Mariño el que toca una corneta en los desfiles de julio. Para tirar un carajo por mi patria, préstame, Juan Mariño, la trompeta, tu trompeta de bronce retumbante. Quiero lanzarle al mundo un coro de trompetas. ¡Viva el Perú, carajo! Pampa, oh larga costa, oh Huascarán, Guandoy, nieves eternas, oh tranquilo molusco, cactus, piedra, Kenko, Saxa y Guamán, Chavín, piedra de siglos. Oh poncho, lampa, flecha, quena, choclo, nube, gaviota, prestadme vuestras voces de siglos para inundar de amor todo el paisaje. ¡Viva el Perú, carajo! Amo esta dura arcilla, Amo este crisantemo y sigo enamorado del olor del romero. Porque estas cosas viejas, conciertos de canarios, cuadernos de dibujo, helechos y retratos esfumados, no conduelen mi vida, sino al contrario, alientan las sudadas camisas de mi paso, y en la beligerancia de todas las batallas afirmas este grito: ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, mi patria! Y sobre todo, este rectángulo que es mi única propiedad sobre la tierra, donde los huesos de mi madre dicen aún sus rezos preferidos, sus preocupaciones. ¡Viva el Perú! ¡Mi patria! La de mi hijo, de mis amigos buenos, la mujer que me ama, mi provincia, mi derruida casa. Y cuando los diarios digan: el Perú perdió en fútbol, el Perú país pobre, vino otro terremoto, se secaron los ríos, se enlodan los políticos, bajó el sol, se perdió la cosecha, replicaremos desde el fondo de los huesos el grito poderoso de los hombres de esta tierra, cargada de coraje y de optimismo, para decir como si arrojáramos balas: ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! El Perú está lleno de maravillas. Una de ellas es su Amazonía. Y en el corazón de la Amazonía peruana está Loreto. Todo loretano, por el solo hecho de ser loretano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Loreto, Italia. Cuatro palmeras, tres fieras salvajes y una, no tanto, dos caimanes, su hotel, su municipalidad y un río navegable solo para el barquito de papel de Gino. Loreto, Italia, tiene un problema. Son loretanos, pero no saben qué significa hacerlo. Ay, yo echa mis zapatos, te me meto, yo me peine. Nuestra misión, ser embajadores de nuestro país y leerles sus derechos como loretanos. Ustedes son loretanos, tienen derecho a quitarse el abrigo. Tienen derecho a mover las caderas. Tienen derecho al calor y al color. Tienen derecho a comer muchas frutas. ¡Atención, hermanos y hermanas de Loreto! ¡Charapas, por la gracia de Dios! Radio Ayahuasca te invita a la fiesta del año. ¡Vengan a la fiesta de San Juan, o sea, San Giovanni! ¡Cumbia Amazónica! ¡A manjar! ¡Suenan las campanas, es hora de comer! ¡Perú, Italia! Este es carambola. Carambola, mira el sabor. Esto es el campo campo. ¡Eso! ¡Muyaca! El pescado más grande de agua dulce peruano. Ceviche de paiche. ¿Eso es crudo? No, no es crudo, es con limón. Ay, le gusta el picante. Sí, ¿eh? Ha ha ha! Chorizo. La patarasca. Salud. Cacacho. Vecina. ¿Qué es bono? ¿Bono? Bono. ¿Bono o mono? Bono. No, bono es el cantante de YouTube, no. De la chonta. Fettuccine peruano. Para usted, like. La coconita. Esto se come con cocona. Fane se llama. Eso se le envuelve con el arroz, la aceituna, su huevo, todo. Claro, pero mi porta casi sin semi. Ahí está la anaconda defendiendo. Miren lo que pasa cuando alguien se quiere comer un delfín del Amazonas, un bufeo colorado. ¿Quieres probar Suri? No. La mañana es el momento ideal para salir a explorar la jungla de ladrillo y cemento. Rafael Flores, gran apugora, viniendo de la región más generosa del planeta, ha decidido evitar el aislamiento de sus hermanos. Aunque para ello tenga que poner a prueba sus habilidades. Y hasta a veces evitar peligrosas cascadas. Los sonidos de la civilización anuncian que la armonía entre ser humano y naturaleza ha sido alterada. Es hora de recuperarla. Qual é o motivo de aspettare 6 mesi o 1 anno per fare una visita o al cuore o al fegato? È colpa della società pure. Vado domani, ripassa domani, ancora domani vado, ma vai a quello. A los achaques de la edad se suman las esperas interminables. Luis Culquitón, gran curandero de Manacamiri, quiere compartir su medicina natural. La farmacia viva que tenemos en el mundo es la Amazonía. El extracto de cocona, que sirve bueno para el corazón y la presión alta. Aquí les regalo esta semilla de un gurabe para que tengan en su jardín. Claro, eso se puede sembrar dentro de nuestro jardín. Aquí tienes para tu artritis. Conociendo esto, ya no vas a estar haciendo cola esperando una pastilla. Y va a ser más fácil tener una vida feliz. Es indeclinable el amor por acercar las almas y cuerpos de los loretanos. Radio Ayahuasca da inicio al día de la fecundidad loretana. Acérquese a nuestra maloca, no seas chameco, ven ligerito. ¿Su esposo se porta o no se porta? ¿Cómo funciona la máquina? No funciona normalmente. 7 especies de plantas para procrear. Le voy a recomendar este riquísimo preparado rompecalzón. Rompecalzón. ¡Cornuto! Te espero en el suelo. Tres hijos, te va a necesitar, sí. Te voy a pintar, coge pinta para que todo sea como yo, fuerte. Rafael, muchas gracias. Todo loretano sabe dar una respuesta armoniosa y sostenible a las necesidades de la vida moderna. Tengo de 4 velocidades, de 5 velocidades. La batidora amazónica. Que es ecológico, ahorra energía y de paso haces ejercicio. Y para una perfecta manicure, nada mejor que las escamas de paiche. Y así, cuando ya está bien lijadito, ya no le vas a arañar a tu marido. Y como a Loreto, Italia, le falta un poco de desborde tropical. Cristian Bendayán ha decidido ofrecer su interpretación de los clásicos. Buenas cera. No, son óleos, no son cera. Bien, 13 graciosas amigas retozan bajo la primavera renacentista. A la derecha, nuestras amigas han hecho un viaje hacia la noche amazónica en un proceso llamado sudore, calore y colore. Veo que te han sentado en la Chuchupe Azurra, el mejor vehículo de Loreto, Perú. Mototaxi, pero como estamos en Italia, la Vespa Taxi. Es bien fácil de manejar, simple. ¿Quieres llamar a los clientes? ¿Quieres abrir paso? ¿Quieres gilear a la flaca? Y así sucesivamente. No tengo pisco, no, no. No, pisco no puedes tomar porque no se puede tomar y manejar en Perú. Prohibido. Ahora, amigos, ella parece estar susurrándole al oído. ¡Huyamos a Loreto, disgraziato! A la derecha, sus ansias de libertad han sido finalmente atendidas. En un día como hoy, las banderas insisten en ser cada vez más peruanas, animando a la orquesta local a unirse en un solo abrazo de cumbia y tarantela. Y aquí está el mix. ¡Pacusa! Entre loretanos no hay lugar para el egoísmo. Al saber que nuestros huevos de tortuga Motelo necesitaban calor, Rita Andreoni nos ofreció a Gioconda. Y hoy, nuevos ciudadanos loretanos se incorporan al mundo. Aunque, claro, nunca falta alguien que se cuela. No hay Loreto sin la Amazonía, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Por eso, tenemos fe en que el generoso espíritu del Amazonas se apoderará del pequeño río Musone. Hermanos loretanos de Italia, prepárense para la llegada del Amazonas. Inflen los pulmones, porque nosotros somos la reserva del oxígeno del mundo. Entonces voy a invocar para que este río crezca como el Amazonas. Jaibe, jaibe, ri, mi, ri, mi, ra, na, ra, na, mi, ra, na, ra, ri, ra, ri, ra, ri, ri. Si mi si mi ji bi ji bi ri bu ra na mi ra nai ra nai ra ri ra ri ri. Seibo, para dar sombra a mis hermanos loretanos. Ku bi ku bi ri bu ri bi ri bu ra na mi ra nai ra nai ra ri ra ri. Caoba, para el desarrollo sostenible. Chaiga, chaiga, yibi, yibi, ribu, rana, miran, laira, laira, rira, riri. Wasai, para alimentarlos y curarlos. Sibi, sibi, ribu, ribu, ribu, rana, miran, laira, laira, rira, riri. Ayahuasca, para ver nuestro interior. Había que permitir para meterme y meter y pagarme de ti. Por el fin de su depredación y deforestación. ¿No estamos en Loreto? El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

eso tiempo, solo queda esperar. Todo nace con esfuerzo, nunca mires hacia atrás. Sigue firme el camino, deja los miedos pasar, porque todo es posible con fe y voluntad. Vamos, peruano, pon tus sueños a volar. Llena tu alma de confianza, decídete a triunfar y sigue, porque eres la luz que brillará en la oscuridad. Siembra amor por donde vayas, nunca pierdas las ganas de luchar. Ay, la, la, la. En lo que haces y esa pasión que en ti nace ya al final, solo tienes que vivir con libertad. Solo tienes que vivir con libertad. Vamos, peruano, a triunfar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

gozar con panes como el wirikiki. Si quieres gozar con panes como el wirikiki. Consíguete una cholita de San Enrique, de San Enrique. Cholito bien campechano, cholo de Ñeque. Que vive en el departamento de Lambayeque. Cholito bien campechano, cholo de Ñeque. De Lambayeque. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Hervida con remos viejos, y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos. A la segunda, mi alma, eso. Vamos, comadita, así, así, así. Al norte nos vamos, yo soy limeña, no importa, pero también quiero el norte. Que vive el departamento. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La voz de su cantar, su bella historia, su pasado ejemplar, incario colosal, santos y glorias. ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Patria querida! ¡El lugar donde Dios me dio la vida! Cuando llegué a morir, me quisiera decir, si voy al cielo, le agradezco, Señor, por la en este suelo. Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Cuando llegue a morir, le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Mi Perú es un tesoro de flores y